cosa y mi mundo se queda otra vez en tinieblas. Se acerca el momento y un suspiro tan lento le dice a mi alma: otra vez te vas, otra vez te vas. A Dios yo le pido que vaya contigo, que ilumine tu vida, pues Él sabe cuánto te amo y tu vida también es la mía. No quiero mirarte partir, pues mi llanto traiciona mi alma. Te voy a extrañar, te voy a extrañar. Te amo y tu vida también es la mía.